Y seguimos aquí en La Tribu y en La Mar en Coche con Alejandro Olmos Gaona hablando de deuda externa. Y una idea, Alejandro, que tenemos es que la deuda es pública, que la deuda es contraída por el Estado. Y sin embargo, me contabas que más o menos la mitad de lo que la Argentina debe en el mundo en realidad es deuda de los privados que pasó a manos públicas. Claro, cuando se fue la dictadura, que es una deuda de 45 mil millones de dólares, la mitad era deuda de empresas privadas, de las que el Estado se hizo cargo en 1982 y definitivamente en 1985 gobierno de Alfonsín. Ahora, ¿qué pasa? Siempre se habla de estatización de la deuda y es lógico que un gobierno, ante una empresa que puede quebrar, que tiene dificultades económicas, pueda hacerse cargo de su deuda para evitar que la gente quede en la calle y todo. Pero aquí no ocurrió eso. Acá un grupo de señores empresarios decidieron aprovechar determinadas resoluciones del Banco Central, aprovecharse de eso y crear deudas ficticias para enriquecerse ilícitamente. Y eso hicieron. ¿Y cómo se descubrió eso? Porque cuando asume Alfonsín, el primer ministro de Economía, Bernardo Crispún, ordena una auditoría en el Banco Central. Y ahí empieza a descubrir cómo eran fraguadas las deudas del grupo Macri, de Pérez Compán, de Celulosa, Papelera Río Paraná, Renault Argentina, Ford Motor, todas las empresas que se te ocurran. Y por supuesto, en el año 85, eso le costó al Ministerio de Economía, se tuvo que ir Crispún, vino un nuevo ministro y esa auditoría fue tirada al diablo. Yo la pude reconstruir porque un día, en una charla que daba, un auditor de los que había intervenido me dijo: mire, Olmos, nosotros hemos conservado duplicado de las investigaciones que hicimos. Claro, cuando vi los papeles, no lo podía creer, lo presentamos a la justicia y el fiscal Federico Delgado, que es el que interviene en la causa de la deuda, le pidió al juzgado que mandara esto a la Procuración del Tesoro para que hiciera una acción para que empezaran a devolver la plata. Nunca se hizo eso. Entonces, una de las preguntas es decir, bueno, ponele que el gobierno quiere enfrentarse con los bancos extranjeros, con el Fondo Monetario, ¿por qué no lo llama a Franco Macri? ¿Por qué no llama a los representantes de las principales empresas cuya deuda los argentinos pagamos hasta el día de hoy? Y diga, bueno, empieza a devolver la plata. Devuelvan la guita porque el Estado lo salvó, por digamos, eso, ¿no? Nunca se hizo eso, nunca. Entonces, decís, ¿cómo es posible que, bueno, no podemos enfrentarnos, pero ¿y por qué no llamamos a estos empresarios que viven hablando y haciendo lobby de que no hay seguridad jurídica? Claro, cuando dicen que no hay seguridad jurídica, yo siempre digo, amigo, es cierto, tienen razón, porque si hubiera seguridad jurídica estarían todos entre rejas. Porque no es que hicieron un pase y defraudaron unos pesos, no, no. Ya te digo, la deuda que estatizaron en 1985 era 23 mil millones de dólares, que a cifras de hoy es algo escalofriante. Ahora, ¿cómo se logra desenredar, digamos, esta maraña corrupta histórica de la Argentina? A través de una auditoría, es la única manera. Una auditoría revisando cómo fueron los contratos, qué es lo que se hizo, las comisiones que se pagaron. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es cómo es posible que hoy la Argentina tenga como abogados a los mismos abogados que contrató Menem en el 89 para hacer todas las operaciones espurias de endeudamiento, que son abogados que aparecieron en la Argentina en 1989, en el Ecuador, en Brasil, los mismos abogados del Citibank y del JP Morgan que vinieron a ayudarnos, entre comillas, para solucionar nuestros problemas de deuda. Y por supuesto, no solo no nos ayudaron, sino que determinaron que nuestra deuda creciera cada vez más. Uh-huh. Otro tema fuerte, Alejandro, y complicado con estos asuntos tiene que ver con la comunicación, justamente, la sensibilización a partir de estas temáticas a niveles masivos y populares para entender lo que implica en nuestras vidas cotidianas después que estemos pagando deuda a 100 años, que estemos endeudando nuestras vidas en función de pagarle a acreedores extranjeros y demás. El programa El Dorso aquí en La Tribu viene haciendo un intento hace muchos años por esa traducción comunicacional y sin embargo cuesta mucho que entendamos cómo nos afecta en la vida cotidiana. Y si yo te digo que en realidad un pibe de 15 años fue de caño, reventó un kiosco, veo el delito inmediatamente. Por supuesto. Y no puedo ver el delito de esta macroeconomía que venís contando. Lo que pasa es que esto tiene una clara explicación. Es decir, el Estado, además de la deuda de privados y de deuda pública, el Estado avaló una enorme cantidad de créditos pedidos por empresas. Una de ellas, Papel Prensa, de Clarín y de La Nación. Esos créditos no se pagaron nunca y el país tuvo que pagar esa deuda y por supuesto nunca les reclamó a los deudores que le volvían la plata. Entonces vos te imaginás cuál es el interés que puede tener Clarín o Nación, que son los dos medios que se venden mucho más y además que tienen sitio web y todo lo demás, para poner en claro algo que los pondría a ellos en evidencia. Entonces, y sí, un medio alternativo, La Tribu, algún programa de los que yo a veces voy y todo lo demás, pero eso no llega al gran público. Y cuando llega al gran público por algún tipo de infidencia, y te voy a contar algo, mi padre en el año 1998 tuvo una entrevista con un prestigioso periodista de La Nación, donde mi padre le contó todo el juicio de la deuda, las pruebas que había, cómo estaban involucradas empresas. Eso salió en el diario La Nación a doble página un día domingo. Y a mí me resultó sorprendente que La Nación... Bueno, yo no sé qué le habrá pasado al periodista que filtró esa nota. Lo que sí sé es que cuando vos vas a La Nación a pedir un ejemplar de cualquier diario, te dan el ejemplar que tenga. Y si se agotó o no tiene existencia, te da una copia... Digital. Si vos pedís el diario ese día, te lo dan completo menos esa nota. Esa nota fue borrada definitivamente. ¿Estás hablando en serio? Esa nota... Exacto, desapareció. Está en la historia, digamos. No está en la historia. Entonces vos te das cuenta al nivel que llegan en estas cosas. Y por supuesto, hay una especie de pensamiento único de que, ya te digo, la deuda es algo que... Ahora, ¿por qué? Porque involucra a empresarios privados, porque involucra a las grandes empresas de la Argentina y en este momento concretamente porque involucra a las empresas de las que ha sido socio el presidente de la Nación. Que por supuesto, él se excusa diciendo que él no tiene ninguna acción ni de Sogma ni de Sideco Americana, pero son accionistas. Su papá, sus hermanos y sus propios hijos a quienes él le cedió las acciones. Entonces vos vas a decir que no hay conflicto de intereses cuando toda tu familia es dueña de un conjunto de empresas que defraudaban a la Argentina en 1982 hasta hoy. Conflicto de intereses suena un tanto liviano para todo lo que sucede en materia de lo que nos venís contando, bueno, ¿no? Por supuesto, hablo así prudentemente, ¿no? Otro tema también interesante con todo esto, Alejandro, tiene que ver con cómo nos endeudamos también en nuestras vidas privadas, en nuestras vidas cotidianas también. Y te comentaba justamente durante la tanda esto que venimos viendo en los últimos 5 o 6 años creciendo fuertemente en los sectores populares, que son estas políticas crediticias de tasas usureras que se ven en las inmediaciones de las estaciones de tren y eso, 5.000 pesos en el acto y me lo devolvés de acá a 2 meses. Esa política de endeudamiento que está llegando a las capas más bajas, ¿qué significa? Sí, significa que como no hay políticas públicas, no hay una política de Estado, no hay créditos, es decir, flexibles para que cualquier persona pueda acceder a comprarse un departamento, lo que sea. Es decir, inclusive como en este momento la pobreza ha crecido enormemente, es decir, la gente en situación de calle ha aumentado en el último año un 20%, como acabo de leer el otro día. Entonces, claro, la desesperación a veces la gente la lleva a pedir, qué sé yo, 10.000, 15.000. Ahora va a un banco y en un banco te pueden llegar a pedir cosas que no tenés posibilidad de acompañar. Entonces, claro, hay una enorme cantidad de garcas que han creado estas cosas para plata fácil. Entonces, señor, ¿usted dónde trabaja? En tal lado. Bueno, mire, nosotros le podemos dar tanto. Y le hacen firmar, yo he visto, documentos por el cual esa persona, por 5 que pide, va a tener que volver 500 o 5.000 en el curso de 24 o 30 meses. Entonces, pues si a mí me pasa a veces, o sea, yo tengo una tarjeta de crédito y hay una que tengo, Visa Shopping, que a cada rato me aparece en el celular. Es decir, puede ir ya a buscar 60.000 pesos a cualquier sucursal de tarjeta. Claro, una vez me puse a leer cuánto me iba a costar. Y ahí te das cuenta. Pero claro, la gente no se pone en el momento de apuro. Vos vas, firmás cualquier cosa y después que Dios te ayude, ¿no? Porque... Sí, no, y por otro lado también cada vez es más la encerrona para que un montón de cosas no se puedan hacer sin ese tipo de tarjetas. Además, ¿no? Las carencias. Descuentos, cuestiones. Además, claro, las carencias de las personas. Yo el otro día estuve, por ejemplo, en Ciudad Culta. Después estuve en el barrio Piedrabuena viendo esos horrores que no están a 1.000 kilómetros de Buenos Aires, están ahí nomás. Y claro, me contaban que Eduardo Rodríguez Larreta, previo a las elecciones, saca una foto, sí, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y no pasa absolutamente nada. Es decir, acá hay un desprecio por los pobres. Y yo que hace años que estoy en el Senado, en el diputado, si no en el Senado, veo cómo la dirigencia política discute cosas en la periferia y se ocupan de los pobres en las elecciones simplemente para ser reelegidos. Pero una preocupación concreta no existe. Y por otro lado, lo que también es gravísimo, es que todo el proceso de endeudamiento de Macri ha sido aprobado en el Congreso, en el Senado, por la mayoría del Frente para la Victoria, que es la principal fuerza opositora, y en la Cámara de Diputados, por una enorme cantidad de diputados del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista. Entonces vos decís, ¿cómo es posible que la oposición avale esta demencial política de endeudamiento? Y sí, la ha avalado. Alejandro, ¿cómo hacemos para pensar un modelo alternativo, incluso soñando un poco, poniéndonos algo utópicos y con la dificultad de saber que estamos cada vez más lejos de eso, lamentablemente, en la Argentina? Pero cuando pensamos un modelo productivo que no tenga impacto socioambiental, cuando pensamos en una política de desendeudamiento... La única posibilidad es enfrentar al sistema financiero. Si no lo enfrentás, no existe la menor posibilidad. Y te cuento algo. Cuando el presidente Correa me pidió que lo acompañara a Caracas a una reunión del ALBA, ahí estuvimos, presentamos lo que había sido la auditoría del Ecuador, y el presidente Chávez dijo, bueno, ya que nuestro hermano Rafael ha hecho una auditoría, vamos a hacer nosotros exactamente lo mismo acá. Y le dijo a su ministro de Finanzas, que estaba al lado, tengo grabado toda la sesión esa en el Palacio Miraflores, le dijo, Ali, vamos a empezar a auditar la deuda. Cuando terminó la reunión, y Correa se reunió con Chávez, yo me reuní con el ministro de Finanzas, y le digo, bueno, si Venezuela audita su deuda, esto puede ser una especie de... De escalada. Y me dice, bueno, Alejandro, mire, no es tan fácil. El presidente es muy voluntarista, pero a veces hay dificultades. Claro, yo dije, acá el que manda es Chávez, no Ali Rodríguez. Y esto se va a hacer. No se hizo. Ahora, ¿por qué no se hizo? Yo escribí un trabajo hace 2 años que se llamaba Venezuela en su encrucijada. ¿Por qué no se hizo? Porque los planes sociales que Chávez financiaba para darle trabajo a la gente, para darle viviendas, lo hacía con emisión de bonos soberanos, renunciando a la inmunidad soberana de Venezuela, renunciando a la jurisdicción de Venezuela y sometiéndose a la jurisdicción de los Estados Unidos, a la legislación norteamericana. ¿Y a quién le daba esos bonos para negociar? Ni siquiera con el petróleo podía pagar los planes. ¿A quién le daba esos planes, esos bonos? A los grandes grupos financieros, a James Manhattan Bank, al Bank of America, a Goldman Sachs. Entonces, ¿cómo vas a auditar una deuda enfrentando a los mismos a los que le estás dando bonos para financiar tus políticas públicas? Entonces, esa es otra de las cosas. O sea, no hay un solo gobierno en Latinoamérica, ni uno, ni aun Cuba, que haya enfrentado al sistema. Uh-huh. A punto tal que Cuba, hace 1 año y medio, ha negociado con el Club de París pagar una deuda de 5.558 millones de dólares, porque, por supuesto, el Club de París le dijo, si refinanciamos, si ustedes me empiezan a pagar, van a llover una enorme cantidad de inversiones. Y posiblemente lluevan, porque el negocio siempre del sistema financiero es darte uno y sacarte 50. Está claro, pero insisto con la opacidad. ¿Dónde le pego al sistema financiero? Es una suerte de fantasma muy difícil de encontrar y de entender de dónde se desatornilla la maquinaria, ¿no? Claro, cuando nosotros hicimos la investigación en el Ecuador, ahí pudimos mostrar claramente cómo operaban. Y esto, que podría haber sido un ejemplo, significó que Correa pidiera apoyo a todos los países latinoamericanos. Ninguno se lo dio. Ni Venezuela, ni Argentina. Y sí, se emitió una declaración de apoyo moral, y en cuestión financiera el apoyo moral no sirve absolutamente para nada. Entonces, claro, un país así chiquito como el Ecuador, que depende de las ventas a los Estados Unidos en su mayor parte, agarró, hizo lo que pudo, pagó el 30%, la contrapartida fue archivar la auditoría de la deuda, porque claro, si eso hubiera sido público, hubiera sido un verdadero escándalo internacional. Claro, yo le sugerí al presidente, le dije, mire, presidente, acá habría que impugnar los créditos, pero me dijo, sí, lo que pasa, Alejandro, que no tengo posibilidades porque no tengo apoyo absolutamente de nadie. Y esto tiene que ver con algo que cuando yo lo digo me miran raro, porque digo, sí, el CELAC, la UNASUR, eso sirve para cuestiones políticas. Si un presidente lo van a echar o está haciendo una movida, van todos, pero en cuestiones económicas no hay solidaridades, sino solo los intereses de cada país. Y ninguno quiere jugarse cuando están negociando tal o cual cosa. Entonces, si vos no mostrás esa opacidad del sistema, si vos no los ponés de manifiesto cómo te extorsionan, cómo te apretan y las maniobras que usan para someterte, y tenés que seguir eternamente en el sistema. No hay otra posibilidad. Alejandro Olmos Gaona, muchísimas gracias por estar aquí en La Mar en Coche, por haber dedicado este tiempo, todas las investigaciones de todos estos años, junto a tu padre también, y poder estar tratando de explicar comunicacionalmente lo que implica en nuestra vida cotidiana estos cuerpos endeudados. Gracias a vos por haberme invitado.